Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en, bueno, en este momento en el que nos vamos a quedar con parte de la actualidad deportiva local, de forma especial, como ya saben, esta programación especial de deportes con formato y horario diferente y en la que intentamos dar cabida pues a lo noticiable en materia deportiva que nos deja esta situación especial en la que estamos viviendo desde hace unos cuantos meses. Hoy, sin duda, la noticia es que ya se conocen las fechas, para los playoffs de ascenso a la División de Honor. Las eliminatorias van a ser el 11 y 12 de julio. En principio, las semifinales y la final se disputaría una semana más tarde. Noticia oficial o confirmación oficial de que los playoffs van hacia adelante. A pesar de que los equipos no tenían intención de disputarlos, decantaban más pues, por los manifiestos que hemos visto en estas últimas fechas, pues por ese ascenso directo y esa remodelación de la División de Honor, pero parece que la Federación no está muy por la labor y está dando esos pasos para que se puedan disputar estos playoffs. En principio, los clubes con derecho a participar en estos playoffs, que son Puerto Real, Jerez Industrial, Balón de Cádiz y Ubrique, Unión Deportiva, en lo que a nuestro ámbito se refiere, deben inscribirse para esos playoffs y en caso de no hacerlo, de renunciar, no conllevaría ningún tipo de sanción, pero sí una posterior renuncia en caso de inscribirse. La Andaluza advierte que ya sea por renuncia o por no inscripción, no se va a sustituir en ningún caso a los equipos que no disputen el playoff. Los clubes deberán participar, además, en esta fase de ascenso, con los futbolistas, obviamente, con licencia activa, que formaban parte de la plantilla en el momento en el que se tuvo que cancelar la liga regular. La Federación ha establecido el siguiente calendario. Escuchen. La inscripción antes del 8 de junio. El 10 de junio, presentación de sedes y celebración del sorteo. Se estima o se piensa que la sede de este ascenso a la División de Honor puede ser Arcos, seguramente sea Arcos. Pero los reconocimientos médicos de la plantilla también tienen fecha. El primer reconocimiento médico tiene que ser entre el 8 y el 12 de junio y el segundo poco antes del inicio de estas semifinales, entre el 1 y el 8 de julio. 11 o 12 de julio, primera jornada de playoffs, semifinales, la segunda jornada 18 y 19 de julio. Y en este caso también se establece ahí otra jornada de playoff para aquellas categorías de más de una eliminatoria, que sería el 25-26 de julio. Aquí se incluye, como bien comprende, ascenso a tercera división o de tercera a segunda B, etcétera, etcétera. Como comentamos, previo al inicio de los entrenamientos en grupo, los futbolistas, staff técnico y resto de personal del equipo deberían haber realizado ya un cuestionario de salud acerca de si presentan síntomas relacionados con la COVID-19 y si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberían realizarse el primer test rápido serológico entre el 8 y el 12 de junio. Entre los días 1 y 8 de julio sería, antes, como hemos dicho, del primer partido oficial, se llevaría a cabo con las máximas condiciones de salud posible, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues el segundo test rápido serológico. Si hubiera algún componente algún futbolista o componente del staff con esa licencia federativa que diera positivo en esos test rápidos, se tendría que practicar luego un test de PCR y luego tomar la medida oportuna. Pues también comentar que la Federación Española de Fútbol ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles, MUPRESFE, para realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todas las personas, miembros de los equipos con licencia federativa. Eso también pues es una buena noticia, que no recaiga, todo el peso económico, todo el coste en los equipos de fútbol. Pues esa es la principal noticia que queríamos destacar hoy. Ahora vamos a meternos con otro tema, pero no obstante ya diremos que a partir de la semana que viene, ya cuando empiece a andar, cuando ya veamos que se están haciendo los tests, habrá que sentarse a hablar y comentar cómo se presenta estos playoffs. Parece que ahora sí, definitivamente se van a disputar. Veremos a ver, porque aquí, como saben, cambian las cosas de un día para otro. Y los próximos minutos los vamos a dedicar al mundo del automovilismo, todos pendientes de la subida Ubrique, que ya saben que el pasado mes de abril se tenía que haber disputado esa 25ª edición de la prueba automovilística por antonomasia, no solo de la provincia de Cádiz, podemos decir que también, al menos en la modalidad de montaña, de la comunidad andaluza. Nos quedamos con las ganas, era una edición especial, incluso incluía en este año importantes novedades como el cambio de trazado por la zona, bueno, cambio, no cambio entero, sino algunas novedades como era en la zona de las cumbres. Todos estábamos expectantes, ¿no?, por ver cómo se iba a desarrollar este año la subida y el campeonato de España. Pues apareció, como ya saben, irrumpió esta crisis sanitaria y se nos fue todo al garete y, bueno, pues se suspendió en su día la prueba. Buscando una fecha nueva para que se disputara, es lo que se concebía entonces, y lo que vamos a intentar desvelar hoy es cómo se presenta la subida a 3 de junio y cómo está la cosa ahora mismo en lo que es el automovilismo nacional. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo se encontráis? ¿Qué tal van las cosas ahora que parece que nos vamos acercando a esa nueva normalidad? Bueno, pues sí, se oyen cosas, parece que todo el mundo está intentando ponerse a funcionar, ¿no? Las federaciones y tal en este ámbito, pero bueno, todavía queda mucho por ver porque estamos en una declaración de intenciones, no lo que verdaderamente pase, que desgraciadamente no lo sabemos lo que va a pasar. Como decíamos antes, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo fue pocos días antes del estado de alarma. Todavía no se había suspendido la subida, pero ya se olía y algo. Y bueno, pues una vez que se declaró el estado de alarma, tomabais la decisión de suspenderla y planteabais la posibilidad de celebrarlo en octubre. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Sí, no, es una situación que no descartamos en absoluto y al día de hoy no se descarta. Estamos esperando a ver la evolución de todo esto y bueno, entre una de las posibilidades evidentemente está el poder hacer la prueba en torno al mes de octubre aproximadamente, final de septiembre, octubre, buscar un hueco por ahí entre las federaciones, que encontremos un fin de semana que nos pueda servir y poder hacer la prueba en esa fecha. Evidentemente todavía queda mucho por ver y queda mucho por perfilar, si se puede autorizar por las administraciones competentes, si el número de gente que se pueda, porque es que en un sitio cerrado tú puedes controlar los números de asientos, pero en mitad del campo nadie le puede poner puertas al campo en este aspecto, ¿no? Que es bastante más complicado y no sé hasta qué punto llegará la autorización o no. En fin, estamos ahí en un compás de espera, que todo es una pura declaración de intenciones, pero sólido y sustantivo no hay nada, y tampoco se puede decir nada de que si sí o que si no. Ahí estamos, en la espera. Bueno, en lo que se refiere ya a los certámenes, el Campeonato de Europa se ha suspendido. Sí. Y bueno, pues todas las pruebas, por lo tanto, se han cancelado. Y lo que sí está ahí un poco en el aire es el Campeonato de España, porque viendo cómo está ahora el calendario, 4 organizadores habéis decidido aplazar las pruebas, 3 cancelarlas, y creo que solo Totana todavía no se ha decantado. Todavía sigue manteniendo que la prueba se va a celebrar. Así es correcto lo que acabas de decir, exactamente. El campeonato de Europa ya está listo, ya este año no se va a celebrar, y el campeonato nacional hay unas pruebas que han decidido ya definitivamente cancelarla por este año 2020 y otras que estamos ahí en la duda. En fin, parece ser que puede ser que si todo va bien y eso, y se pudieran hacer 2-3 pruebas del campeonato de 3 en concreto como mínimo, pruebas del campeonato de España, ¿no? Pero te vuelvo a repetir lo de antes, que esto es todo una pura declaración de intenciones. Hay una protocolización, se han hecho unos protocolos sanitarios, se han hecho una serie de conceptos, pero todo es escrito en papel. La realidad, pues, dependerá de cómo vaya evolucionando estos meses la pandemia, de ver el contagio que existe, en fin, vacunas, un montón de factores que tienen que entrar ahí en juego, ¿no? Hombre, la idea de hacer la prueba es interesante, porque la prueba, como todos sabemos, reporta aquí a Ubrique, a toda la zona de Ubrique, unos ingresos muy muy estimables para mucha gente, ¿no? Y aunque a lo mejor no sea el 100%, que es otro en su época y en su momento, pero sí pueden ser unos ingresos muy estimables en relación con el coste que tiene la propia prueba, con lo cual el repercutido que tiene beneficiaría bastante a toda la zona. La idea de la Real Federación Española de Automovilismo es poner en marcha el Campeonato de España de Montaña, sea como sea, ¿no? Bueno, no sea como sea, sino aunque sea con pocas pruebas, pero que no tenga que tenga que suspender el certamen entero, ¿no? Efectivamente, aunque sean en pocas pruebas, pero no suspender todo el certamen. Esa es la idea que tienen desde la Federación, porque ya te digo que se están trabajando mucho en ese ámbito, han hecho una protocolización que la tenemos ya mandada bastante exhaustiva, en fin, y una serie de conceptos que están trabajando mucho en ello. Y la idea que tienen no es otra eso, que si son tres pruebas, pues tres pruebas, pero no dar por fallido todo el año 2020. Eso dependerá, eso de lo que hemos hablado, dependerá de cómo vaya evolucionando todo, cómo vaya evolucionando y cómo repercute todo el tema de pandemia en el tema del deporte, que tiene su complicación, indiscutiblemente que la tiene. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver, vamos a tenerlo todo preparado, si se puede, si hay eso, pues intentaremos hacer algo, y si no se puede por la razón que sea, porque no nos lo autoricen, pues también es comprensible, porque como dijimos desde el primer momento, lo primero es lo primero. Bueno, aquí uno de los escollos es saber, ¿no? Sería saber cuándo se podría saber algo ya definitivo, ¿no? Lo que tú comentas, ahora hay muchas variables y es aventurarse, ¿no? A decir cualquier fecha o por parte de la federación es aventurarse a algo de lo que no está seguro. Sí, no, es un tipo, lo que yo entiendo que se pretende hacer es un tipo precalendario, no ya de calendario, sino precalendario de esta segunda parte, ¿no? De ver que dónde se pueden encajar las pruebas, si se pueden encajar y tener más o menos un calendario hecho. Luego, a partir de ahí, y la intención de los organizadores, si un organizador definitivamente ha dicho que no, pues que no, ¿no? O un organizador dice, como en el caso que tratamos, que estamos abiertos a posibilidades que puedan surgir, pues bueno, en función de lo que vayamos viendo, vamos actuando. También hay que tener en cuenta que todo esto tenemos que afinarlo mucho con tema del ayuntamiento, todo tema municipalidad, diputación y otros patrocinadores que también tendríamos que ver a ver qué les parece definitivamente y tener algo más sustantivo, tener algo más sólido a la hora de tener esto pronosticado. Claro, aquí es fundamental también que vosotros podáis contar con algo de maniobra una vez que ya se sepa, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos quizá la suerte de ahí, de los tantísimos años que llevamos ya en el tema, que dominamos bastante la cuestión. Entonces, pues, sabiendo ya un algo, podríamos pedir autorizaciones y tener la organización de la prueba relativamente con poco tiempo de margen, ¿no? Pero aún así necesitamos el tiempo mínimo, porque hay unos plazos que hay que cumplir, hay que pedir antes de no sé cuántos días, me parece que son un mes y medio la autorización, aunque luego se sea que no, pero hay que hacer una serie de cuestiones y papeleo, sí, que sí. Requiere unos tiempos y unos plazos, y esos son inevitables, ¿no? Claro, que no es por el, perdona Pedro, no es por el trabajo sobre el terreno que se encargaríais vosotros, sino aquí el tema de los tiempos sobre todo va por la línea burocrática, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es que ya te vuelvo a repetir que eso del tema este lleva ya lo dijimos en su día, esto lleva unos informes que una carpeta de esa la llenan entera, en todo tipo de organismos, ¿no? Sanitario, de la gobernación, municipales, informes de ayuntamiento y un montón de conceptos que hay que tener, que hay que poner encima de la mesa, y nada más que con que uno de esos conceptos no sea positivo, ya se te cae todo lo demás. Pedro, suponiendo que, bueno, que la cosa saliera hacia adelante, ¿no? Que ahora, pues una vez se saliera del estado de alarma, dijeran, pues ya se pueden organizar este tipo de pruebas. Siempre hemos hablado de que buscarle fecha era el principal problema porque teníamos un calendario muy apretado. Ahora se han cancelado pruebas, se han cancelado campeonatos. No sé si puede que haya más huecos que en un año normal, después del verano. Sí, yo entiendo que sí. Sí, entiendo que sí porque hay muchas pruebas canceladas ya definitivamente y creo que también otras muchas se van a cancelar, ¿no? Todas las que no vean, o a lo mejor pruebas, a lo mejor es más pequeña, más tipo Campeonato Andalucía, tipo que no estén tan consolidadas como nosotros, o que, bueno, no lo sé, que tengan ciertas dificultades, pues yo creo que hasta ahora se van cayendo muchas pruebas y creo que todavía algunas más se caerán, evidentemente. Y esas dejan un hueco donde poder meterse, claro. A nivel andaluz, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo van las cosas? Pues a nivel andaluz, lo que yo veo es más o menos parecido al nacional. Hay el andaluz está apretadísimo de pruebas. En montaña es una exageración. Y en los demás también, las demás disciplinas del automovilismo. También hay muchísimas pruebas, muy eso, pero de todas esas, conforme, excepto Algar, que se hizo la primera de montaña, pues ya a partir de ahí yo creo que va a estar la cosa difícil, que es ir en pa'lante muchas pruebas y sobre todo rally, ¿no? Porque el rally ya no es solo un organismo municipal, ya entran varios organismos municipales, ayuntamientos de por medio, que uno tendrá sus conceptos, otros lo tendrán otros, la organización del automovilismo en este año 2020 va a estar muy complicada, muy, muy, muy complicada. Ya de hecho lo está y creo que bueno, lo va a seguir estando durante un buen tiempo. Claro, a nivel general entendemos, Pedro, que se puede considerar ya casi como un año perdido, ¿no? en el automovilismo andaluz, nacional e incluso europeo, ¿no? Y no sé si mundial. Sí, no. Y, hombre, hay muchos intereses en juego también. Ten en cuenta que también hay dinero de por medio a las grandes pruebas. Las pruebas del Campeonato de Europa, las pruebas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y todo eso, eso mueve una cantidad de dinero exagerado y claro, y intentarán salvar los muebles de la manera que sea, porque además es el sentido común que así lo hagan. Y aquí también, pues imagínate nada más que las licencias, pues todas las licencias que hay, si no hay campeonato, los oficiales no pueden actuar, y si no se puede actuar, ¿para qué quieren una licencia todo un año? Imagínate, licencia por el número de oficiales, pues son unos importes importantes. Y en fin, y es que es una pescadilla que se muerde la cola. Antes comentabas que, bueno, entre los problemas, ¿no?, con los que se podéis enfrentar los organizadores a la hora de intentar poner en marcha una prueba en esta situación, es el público, el número de personas que congrega una prueba de esta, de estas características. Es muy difícil, por no decir imposible, de controlar. Y muy complicado, entiendo también, Pedro Carlos, el celebrar una prueba sin público. Sí, bueno, es que las dos cosas son igual de difíciles. Porque tú, ¿cómo vas a impedir que una persona está en un sitio privado, en un medio de un cerro ahí, pueda ver la carrera? Es que es imposible, tú no puedes impedir nada, eso por un lado. Y además, segundo, las pruebas se hacen para que el público las vea. Si no viene público, ¿qué sentido tiene hacer una prueba? Porque ya de entrada los patrocinadores le interesa que su marca se vea, que su marca se publicite. Y si no tiene eso, no sirve para nada. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ahora, organizar el público, pues en estos 4 kilómetros que tenemos la prueba, 4 kilómetros y pico... Eso es difícil porque en una situación tal como la que tenemos ahora, de más de 10 personas, más de poner de 10 en 10, hace falta 300.000 guardas forestales ahí, cosa que es imposible. Con lo cual, eso al día de hoy es imposible. Por eso te decía que tienen que cambiar las cosas, que tienen que modificarse los protocolos y todo eso, para poder seguir para adelante. El precalendario, tener un precalendario previsto y todo eso, perfecto. Que, pues mira, es algo que si se modifica y si llega a buen término, ya lo tienes preparado. Pero que no pasa de ahí, de ser una pura declaración de intenciones. Uh-huh. Creo que, bueno, ya cuando estamos hablando de protocolo, es interesante, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrollan otro tipo de pruebas para ver cómo se desenvuelve en esta situación prueba. Y ya no me remito solo al automovilismo. Por ejemplo, se habla de que se va a celebrar el Tour de Francia o la Vuelta a España o el Giro de Italia, ¿no? Por fecha, quizás el Tour de Francia, que va a ser la primera, será la prueba de fuego, ¿no? Ahí se puede ver cómo se va a actuar y puede servir de referencia, sí, ¿no? Sí, ahí más o menos es una situación más o menos parecida, porque en medio de carreteras públicas por el campo, y más o menos eso ya nos va indicando qué directriz hay que seguir tomando, ¿no? Si todos los países siguen la misma, claro. El Tour de Francia hará de acorde con la legislación francesa, y nosotros en el Nacional tendremos que hacerlo acorde con la legislación española. Uh-huh. Pero bueno, te va a dar una guía de por dónde van a seguir todo eso, y la Vuelta a España pues hará lo mismo en función de cómo se vayan previendo los acontecimientos. Pedro, yo entiendo que esta situación es un palo muy gordo, ¿no?, para el automovilismo nacional. ¿Esta crisis puede afectar igual que la de 2008? Yo creo que sí. Yo creo que por ahí van los tiros, porque evidentemente esto va a doler, el año que viene va a doler, el año que viene las pruebas las vamos a pasar mal, lo vamos a pasar mal quien intentemos hacer pruebas y todo eso, ¿no? Porque los patrocinios no van a ser los mismos. Y la verdad es que cuando se va uno lo justo y va a tirar para adelante para que todo salga bien, y no escatimar en lo que no se puede escatimar, porque hacer una de cualquier manera y al bueno va, yo no soy partidario de eso, yo no la hago. Uh-huh. Es decir, que si una prueba sale para adelante es porque tiene todos los medios necesarios y razonables de que sirve para adelante. Si tú escatimas en ambulancia, escatimas en médico, escatimas en tal o en cual, cosa que si pasara algo pudiera repercutir negativamente en la prueba, es dar no un paso atrás, es dar 5 pasos atrás. Entonces, eso sería cuestión de trabajar más, todo lo que sea presupuesto, todo lo que sea intentar al máximo, ir al detalle mínimo, que ya de hecho es lo que se hace, pero que sobre todo hay cosas que son intocables, que eso no se puede tocar. Uh-huh. Y incluso no se sabe si aumentar, ¿no? El tema, hombre, me refiero en seguridad y sanidad, porque viendo cómo está la cosa. Viendo cómo está la cosa, es muy posible que te obliguen a tener unos dispensadores en número de dispensadores de tal en tal lado, una serie de conceptos que lo que pueden hacer es incrementar el presupuesto de una prueba en alguna medida, ¿no? Uh-huh. Y por ahí van a ir los tiros, que va a costar trabajo, indiscutiblemente va a costar mucho trabajo, pero también es cierto, no es menos cierto, que aquí, como todos sabemos, ya la repercusión, no solo ya del intangible, o sea, no solo ya la repercusión que tiene en toda la zona de, vaya, en toda España y fuera de España, la propia prueba para el conocimiento de Ubrique, el situar un Ubrique en el mapa y todo eso, sino que repercute, el repercutido que tiene de la prueba es muy alto, porque viene gente, pasan mucho el fin de semana, comen, beben, duermen, hacen la vida aquí, y eso repercute en un sector muy castigado, además, que es el sector de hostelería. Sí, sí. Bueno, ¿y los deportistas qué es? ¿En qué situación quedan los pilotos? ¿El no competir este año supondría para ellos muchos problemas? Hombre, lo que yo tengo entendido es que está todo el mundo con ganas de montarse en el coche. Uh-huh. Está todo el mundo deseando montarse en el coche. Habrá gente que tenga, los pilotos más humildes en ese concepto, pues tendrán muchos más problemas, porque te obliga a seguir el mismo gasto, a lo mejor con menos ingresos. Pero el resto de pilotos que más o menos puedan, pues yo creo que van a estar ahí, que van a estar ahí intentando hacer la prueba que sea y de la forma que sea, porque sé que todo el mundo tiene mucha gana de montarse en el coche, y además que todo el mundo tiene mucha gana ya de normalidad, de lo que es la normalidad. Claro, ellos, en lo que se refiere a los pilotos, el que no haya pruebas también supone que ellos no gastan, ¿no? No tienen que tirar ahí del presupuesto. Quizás esto afecta más a organizadores, ¿no? Es una cuestión más de organizadores. Sí, no, eso es, a los organizadores lo repercute, y al tema de piloto, el tema de piloto, que quien no pueda, pues porque los ingresos suyos hayan sido menores, también evidentemente la prueba que no se corre no se gasta. Pero vaya, dependerá mucho de los gastos que hayan tenido, o sea, de los gastos, de los ingresos que hayan tenido a lo largo de este año. Claro, también hay que ver, pues, cómo va a afectar esta crisis a lo que es a la economía nacional. La economía, en definitiva, eso todo es el economía. Resultado de la economía, no es otra cosa. Claro, los patrocinios, los sponsors son empresas, hay que ver en qué situación quedan esas empresas. Todo, pues, no, estamos escuchando las noticias incluso de empresas de automoción, ¿no? que se vienen abajo. Pues imagínense, estamos hablando a un nivel pues muy muy humilde cuando hablamos de pruebas de montaña y de pilotos de aquí de la zona. Y eso siempre y cuando los pilotos también tienen que trabajar y no se vean afectados, como decimos, la crisis de 2008, pues hizo que muchos, por cuestiones laborales, no pudieran afrontar ya la temporada. Pues, digamos, todo está ahí ahora mismo en una nube, todo es confuso, sí, es una incógnita. Todo lo que hablamos es puramente especulativo. Uh-huh. O sea, no hablamos de lo que puede pasar, lo que puede suceder, lo que es esto, pero sí, el uh-huh. pero sí por delante, ¿no? Uh-huh. Y en función de eso, yo creo que lo que queda no es otra, además, que esperar acontecimientos y ver un poco más adelante, a ver el verano, cómo se comporta todo esto, y en función de eso, pues, ya nos dirán las autoridades en ese aspecto qué situación habría que seguir. Bueno, pues eso ya decimos, es lo que a día de hoy se puede comentar, se puede adelantar, y habrá que esperar. En principio, el primer paso es que ya se levante este estado de alarma, que venga o llegue cierta normalidad en el día a día, y después, pues, hablando de esa nueva normalidad ya a la hora de organizar eventos y, bueno, y de desarrollar nuestras propias vidas. Pues, Pedro, antes de despedirnos, también queríamos hacer referencia a algo curioso, ¿no?, que hemos visto durante estas semanas de confinamiento más restrictivo, en la que, pues, se organizaron también, digamos, los aficionados al motor, pues, viendo que se estaba suspendiendo las pruebas, pues, en cierta manera, para llenar ese hueco, aunque fuera a través de internet, a través de las redes sociales. Y hemos visto que se organizaba, y creo que no era la primera vez, ¿no? Que el primer año, un campeonato virtual. Virtual, correcto. ¿Qué es esto? Pues eso fue un campeonato que se organizó ya el año pasado, hubo un primer intento, ya empezó, y este año lo han mejorado, lo han activado, y la verdad es que ha tenido un impacto enorme. Yo no me esperaba que hubiera tantísimos seguidores, no tengo cifras, exactamente no las recuerdo, me dieron un número de cifras, pero me quedé un poco impresionado de saber que, no sé si eran 35.000 seguidores o 45.000, y es una reproducción de la virtual de la subida a Ubrique, se apuntaba quien quería, con los coches que iban, y la verdad es que ha tenido un éxito muy grande. Mira, eso es una forma de hacernos ver por fuera de una manera, y unos costes bastante recontenidos, que son eso mismo lo ha organizado la propia federación. La verdad es que ha tenido un impacto muy grande y ha gustado muchísimo. No sé yo el resultado total, lo voy a preguntar para la próxima vez que hablemos, darte cifras reales, pero sé que yo tenía entendido en un principio que eso eran relativamente pocos los aficionados, pero los datos que me dieron así, y no había terminado, eran de una cantidad de impactos tremendos. O sea, muchísima gente, muchísimos seguidores que iban siguiendo todo el tema de las pruebas. Sí, sí. Para que nos entiendan los oyentes, se hace a través de simuladores, ¿no? Participan los distintos pilotos que en este caso... bueno, pues la repercusión la hemos podido ver porque ha sido la Federación Española, ¿no?, de Automovilismo, la que también ha estado detrás, al menos de esta edición del campeonato. Y uno ve las noticias sobre el campeonato virtual y le da la sensación de que están hablando de un campeonato real, porque salen hablando los pilotos, comentan las mismas situaciones, hay clasificaciones, se están celebrando todas las pruebas. Y yo me quedo sobre todo eso porque, bueno, tuvimos la ocasión de ver la subida Ubrique y estaba muy lograda la recreación, ¿eh? No, estaba muy bien hecha, muy bien planteado todo, y la verdad es que parecía en todos los aspectos real. Y ya te digo, con tantísimos seguidores, tanta gente que ha estado siguiendo la prueba de Ubrique, pues mira, es una forma nueva que tenemos ahí de dejarnos ver en todo el ámbito nacional, porque ahí había gente de todas partes de España. Pues nada, pues... ahora mismo es lo que podemos, los aficionados al motor, lo que podemos ver, lo más cercano para quemar el gusanillo, pues es precisamente ese campeonato virtual. Lo pueden ver a través de la página web, pueden obtener información en la página web de la Federación Española de Automovilismo. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias, ¿no?, por darnos un poco de luz, ¿no?, en esta situación, aunque... pues por la conclusión que sacamos ahora, que todo también sigue todavía en el aire, como casi todas las actividades, no solo deportivas, sino culturales, etcétera, etcétera, en este momento, están así. Lo único que queremos es volver a recuperar esa normalidad, y es que el hecho de que se pudiera disputar la subida Ubrique, pues significaría eso, ¿no?, que vamos a poder al menos intentar ser como los de antes, y eso es un gran paso. Pues nada, Pedro, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ti, y cuando quieras, por aquí andamos. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta pronto. Y nosotros con esto nos vamos a despedir de la jornada de hoy. Volveremos el próximo miércoles con otros asuntos relacionados con el deporte local y esa especie de diagnóstico que queremos dar sobre la situación, que bueno, parece que poco a poco se va aclarando. Precisamente ya también había novedades importantes en lo que se refiere al uso de las instalaciones deportivas, estuvimos hablando la pasada semana, y parece que también ya cierta normalidad con su protocolo necesario, con esas restricciones necesarias, pero que se va también acercando a la normalidad. El hecho de que, por ejemplo, ya en por poner un ejemplo, en las pistas de pádel ya se puedan disputar partidos con total normalidad, entre comillas. Nos referimos a que ya se pueden jugar 2-2, que hasta la semana pasada pues no era permitido por el Ministerio de Sanidad. Pues ya se puede hacer, pues es un pasito más en esta desescalada.